Hola, me llamo José Luis. Y yo Verónica. Teresa. Estamos en la radio de Asido, la programa 34. ¿Tú cómo estás? Bien. Yo estoy bien. ¿De aquí? Aquí estoy muy bien. Y también estoy contenta. El del torrente. ¿Y tú, Teresa? Yo aquí trabajando. Empezamos ya en la radio. Oh my God, qué hambre me ha entrado de escuchar a los chicos y chicas del taller de cocina. Ven aquí, por favor. Tenemos aquí una persona. ¿Cómo te llamas? Ay, ay, Clara. Oye, Clara, vamos a hablar un poquito, ya que están aquí los compañeros hablando de cocina y tal. ¿Qué te parece a ti la comida de Asido? ¿Está buena la comida de Maruja? De pollo, patatas, salada, ciana y el jigigú. Eso es exactamente lo que hemos comido hoy. ¿Está buena la comida que hace Maruja? Pollo, patatas, salada, jigú. Pero estaba rico. Ay. ¿Sí, no? Ay, espera. A ver, ¿qué más cositas comemos aquí? A veces comemos arroz con pollo. ¿Te gusta el arroz? Patricia, polla. A ver, tenemos también aquí a Jesualdo, que le gusta mucho la comida. ¿Qué más comida rica nos prepara Maruja? ¿Quién ha sido? Pollo con patatas. ¿Y qué más? ¿Y qué más? El de segundo, salada. De postre y bus. Oye, las lentejas, por ejemplo. ¿Os gustan las lentejas? Sí. Ajá. ¿Qué llevan las lentejas? El le queja. ¿Qué llevan? Lleva el chorizo con de cebolla y ya y acelga. Bueno, eso en tu casa, pero aquí en Asido no suelen llevar acelga. Oye, ¿a ti las lentejas te gustan con mucho chorizo o con poco chorizo? Yo un poco. A mí me gustan con mucho. Clara, ¿a ti te gustan las lentejas? Ay, ay, ay, la queja, ya hizo. ¿Te gustan con chorizo? Bien, bien, bien. Igual que a mí. Bueno. Más cositas ricas que comemos aquí en Asido. A ver, a veces tomamos macarrones. ¿Qué tal están los macarrones? Garrones, salada, falta. También te gusta cuando hay Fanta aquí, ¿eh? Lo que pasa es que Fanta solo hay cuando hay un cumpleaños, ¿a que sí? Hola, Lara, mi año 8. Bueno, a ver, a ti por ejemplo, los macarrones, ¿con qué te gustan? ¿Te gustan con carne? ¿Te gustan con tomate? ¿Te gustan con atún? ¿Con queso? ¿Con huevo? Pues a mí me gusta jamón, no, de tomate, de huevo, de yodo, yodo. De todo, ¿no? De yodo. Y chicos, a ver, hablando de pasta, porque a la mayoría de nosotros nos gusta la pasta. Ya sea la pasta de dinero o ya sea la pasta que se come. Pero ¿qué os gusta más? ¿Los macarrones o los espaguetis? ¡Ay! A Clara le gustan los espaguetis, ¿y a ti? Pues a mí me gusta a Bacardone y también el Pelle. No, pero tienes que elegir, aquí hay que mojarse. El Pelle, No, mejor. espagueti. Ok. A ver, más cosas interesantes. ¿Qué más comida hace a veces Maruja? A veces hace canelones. ¿Cómo están los canelones? ¿A ti te gustan los canelones? Ay, la polla. ¿Te gustan los canelones? ¿Con carne y bechamel? Ech, ech. ¿Y a ti? Sí. Okay. A ver, tenemos aquí a un grupo, tenemos aquí a una persona que se encarga muchas veces de poner la mesa porque está en el PCPI 2 y muchas veces pone la mesa. Se conocen muy bien los menús. Entonces, a ver, José Luis, ¿qué más menú hay a veces aquí en Asido? Pues... vamos a preguntarle a los compañeros los menús que tú te conoces y si les gustan. Pues a mí me gusta la comida arroz y marisco. Hemos entrado en un tema delicado, el del arroz. ¿A vosotros con qué os gusta? ¿Con pollo, con marisco o con verdura? A mí me gusta mucho arroz y marisco y arroz con verdura. ¿Y a Clara con qué le gusta? ¿Con el arroz, con marisco, con pollo o con... he dicho con marisco, con pollo o con verdura? ¡La pollo! Ajá. ¿Y a Jesús? Pues me gusta arroz con el conejo. Con conejo. Pero lo que pasa es que arroz con conejo no suele hacer maruja porque el conejo no es una cosa que le guste a todo el mundo. Es una cosa ahí delicada. A ver, ¿qué más comida se preparan aquí en Asido? A ver. Pues tortilla de patata. Ah, tortilla de patata. Una de mis comidas favoritas que hace maruja. ¿A ti qué te parece la tortilla de patata? A mí es que me gustó mucho la comida. ¿A ti te gusta la tortilla de patatas, Clara? Tortilla de patata. Sí, me gusta. Ajá. A ver, más cositas. Por ejemplo, luego está ese día en el que tomamos a lo mejor fideo, cocido y una ensaladica. ¿A vosotros el fideo, los fideos y el cocido os gustan? ¿A ti te gustan los fideos y el cocido? ¡Ay, ensaladilla, salada! Ah, ¿a ti te gusta la ensaladilla? Oye, ¿qué tal le sale la ensaladilla, Maruja? Vamos a seguir aquí cotilleando. Pues mira, a mí esa ensaladilla rusa me encanta mucho. ¿Por qué? Me hace mi madre. Ajá, pero estamos hablando de la... ¿Y la de Maruja qué tal sale? De Maruja está muy bueno la comida. Me he llevado yo alguna vez a mi casa porque a mi padre le gusta mucho la ensaladilla rusa. Y le he llevado yo alguna vez y le ha gustado también. ¿A ti te gusta la ensaladilla de Maruja? Sí, me gusta. Luego, puré de verdura. ¿Qué tal está el puré de verdura? Me gusta mucho. ¿A ti te gusta el puré, Clara? ¡Uy! ¡Oh, sí, no! ¿El puré de verdura te gusta? ¡Oh, sí, no! Okay. ¿Y a ti? De puré no me gusta. El puré no te gusta. Bueno, no nos puede gustar todo. A ver, más cositas. Luego, a veces está la ensalada, pero la ensalada no es siempre igual, ¿a que no? No. Tenemos la ensalada campera con patatas, tenemos la ensalada normal, luego tenemos ensalada mixta, pero con jamón, con huevo, con queso. Tenemos también la ensalada murciana. De la ensalada, ¿a ti cuál te gusta más, Jesualdo? Me gustan las murcianas. Las murcianas. Y a ti, Clara, ¿qué ensalada te gusta? ¿La normal, la campera, ensalada murciana? ¡Ensalada, tomate! Con tomate. A ti lo importante es que lleve tomate, ¿no? Ok. A mí me gusta ensalada campera. Ajá. Bueno, luego ya vamos ahora a pasar al postre, porque hay veces que tenemos postre. Tenemos los postres normales, de fruta o yogur. ¿Y a vosotros qué os gusta más, fruta o yogur? Pues a mí me gusta de... porque me voy a la barriga, pues a mí me gusta la tarta de café. Ah, ¿te gusta la tarta de café? Bueno, es que... eso es una cosa muy específica, Jesualdo. A Clara, ¿qué le gusta más? ¿Le gusta el yogur o la fruta? La fresa. ¿El yogur de fresa? A mí me gusta el plátano y yogur. Aquí lo bueno es que, como vamos cada día cambiando, pues vamos comiendo de todo. Y luego una cosa que sale buena es la macedonia. ¿Vosotros sabéis lo que es la macedonia? Sí, que echa todo de fruta y todo. Y además lleva el caldito ese dulce, que está bueno, ¿eh? Sí. ¿A ti te gusta la macedonia, Clara? ¡Uy! ¿Con mucha fruta? ¡Ay, la tarta! la tarta directamente. Chacha, ahora llegaremos a la tarta. ¿A ti te gusta la macedonia? Sí. Bueno, y luego, a veces, de forma puntual, solo de vez en cuando, el cumpleaños de un compañero o compañera. Esos días, como hoy, que es el cumpleaños de Damián, tenemos algo especial. A ver, ¿qué cosas especiales se pueden traer? Pues hay veces que se traen una galleta, hay veces que se trae tarta y hay veces que se trae bizcocho con chocolate. ¿A vosotros qué os gusta más? La tarta, choque. ¿Y a ti, Jesús? La tarta y de café. ¿Y a ti? A mí me gusta de la pizza. La pizza, claro, es que, a ver, esto puede parecer una locura, pero en realidad es que a José Luis lo que pasa, que como no le gusta el dulce, pues él prefiere traer salado, ¿verdad? Sí, este año voy a decir a mi madre, el martes voy a traer una pizza. Vale. Bueno, entonces, resumiendo, aquí cómo comemos, bien ha sido, ¿comemos bien o mal? Yo bien. Ajá, ¿y comida? ¿Te quedas con hambre? ¿Te quedas bien? Me quedo mucha hambre. Con mucha hambre, pero... Sí. ¿Pero a ti es que te falta comida? Sí. Chacho, los platos que tú te comes, que cuando yo tengo comedor, te puedo asegurar que pequeños no son. No. ¿Y tú, Jesús, te quedas bien cuando comes aquí? Sí, sí. ¿Y comes a gusto? Sí. ¿Te gusta todo? Sí, okay. Me gusta todo. Ok. Clara, ¿a ti te gusta entonces comer aquí en Asido? ¡La tarta! ¡Reyes Magos! Pero bueno, los reyes... ¿Te has dado cuenta, Clara, que cada vez que te pregunto me cambias de tema? Escúchame. A ver. ¿Tú aquí en Asido comes bien? ¡Salada! Bueno, veo que sí. Porque además, yo te veo cuando me quedo en el comedor y veo que come a gusto, ¿verdad? Oye, nos vamos a ir despidiendo. No sin antes, ya que estamos, le podemos mandar un mensaje a Maruja, nuestra cocinera, ¿vale? Para ir terminando. Pues, Maruja, que hace muy bien la comida, muy buena, y hasta luego. ¿A ti te apetece que le mandemos un saludo o un beso a Maruja? ¡Ay, no me guste! Ahí estamos. A Maruja le he hecho yo en la comida y un beso. Yo seguro en la mía estoy a cumpleaños. Adiós. Se fuerte. Hasta luego. Hola, me llamo Bici y voy a presentar a un compañero. Jorge. Paula. Paco. ¿Qué más haces? Elena Toche. ¿De qué vais a hablar? Pues vamos a hablar de Instagram, ¿no? Y también de Gafi, ¿no? También de Gafi. Pues bueno. Isa es guapa, es simpática, le gusta la música y su comida favorita es el arroz con conejo y su bebida la cerveza. Bueno, pues quiero decirle a Isa que la quiero mucho y aquí tiene Elena, Paco, Jorge y Pablo y yo y todo el mundo que la queremos y también Gafi. La Gafi más guapa, más gemelado de gris y de alfiler y de que mucho me uno yo, Gema, Paco, Paula y Jorge. Es decir, pide uno, me hace escucho. Paco, ¿cómo es Isa? Es guapa, que tiene pelo corto, que es morena y lleva gafas y los ojos, que no sé. Paula, ¿cómo es Rafi? Pues es guapa, es simpática y el pelo morena. Y Jorge, ¿a ti te gusta como profesora Aisha? Sí. ¿Eh? Sí. Pues bueno, pues quiero decirle a Rafi lo mismo que Isa, que la quiero mucho, y que es nuestra tutora, y que y le vamos a mandar un mensaje a las dos. Pero de Rafi contanos más cosas. Ah, pues Rafi es simpática, es amable, agradable, le gusta estar con nosotros, y bueno, ¿qué más, Elena? Me gusta la música melar. ¿De qué da clase? Ah, y también nos da clase a nosotros, por la tarde, y por mañana con eso, ¿no? Sí. Y vamos a mandar dos mensajes para Isa y para Rafi, y ya está, ¿no, Carlos? Sí. Un mensaje para Isa. Vale. Isa, que te quiero mucho. Tú estás a fondo de mi corazón. Eres simpática, amable, que es buena conmigo, y eres la profesora baja. Muy bien. Paula, ¿quieres dejar un mensaje a Isa? Sí. Dilo. Pues que la quiero mucho. ¿Y tú a Isa le quieres dejar un mensaje? Di. Sí. Dilo. ¿Qué decirle a lo a Isa? Que sí. Dilo. Que sí. ¿Que la quieres mucho? Sí. ¿Eh? Sí. Pues vamos a mandar un mensaje a Rafi, que la queremos. Y está, que aquí tiene el curso, y que pasamos bien con ellas dos, y qué más. Y muchas cosas. Y ya está, pues déjame dos mensajes para ir para Rafi, y ya está, ¿no? Sí. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Ay, ya. Hola, te lo pedí. Si te pongo, mamá, te lo pongo, te nana. A ver, Pepi, empezamos. ¿Qué hiciste el sábado por la mañana? Nana, tenis. ¿Y después de tenis? Yo, playera. Piscina. ¿Y después dónde fuiste? Echamos té. Pero después de la piscina fuiste a tu casa, ¿no? Casa, sí. ¿A comer? Casa. ¿Qué comiste? A ver, me sosa. A ver. ¿No te acuerdas? Esto es co. Bueno, pues venga. Por la tarde, ¿dónde fuiste? ¿Qué? Nero, nera. A la bolera, ¿qué centro comercial? Decía Té. Tade. Muy bien. ¿Y qué hiciste en la bolera? Era negro. ¿Te lo pasaste bien? Esta vez, sí, te dejo. ¿Y luego dónde fuiste? Titi, pa, ma, abi, fa, tata, esa, intenta. Ya está, eje. Y a ver, ¿qué tomaste? Tomo, pues esa, light. Muy bien. Y después del Tader, ¿dónde te fuiste? Me mamá, de casa, sa. Muy bien, ¿te recogió tu mamá y te fuiste a tu casa? Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Ves la tele o te dormiste ya? Dormí, te estaré. Muy bien. Y ahora vamos al domingo, por la mañana. Ya, tengo de casa, te estaré, Juan. Muy bien, ¿y fuisteis al cine? Es una película de acción que se llama Underworld, que va de hombres lobos y vampiros, ¿verdad? Bueno, sí, esa. ¿Y muchos tiros? Sí, mujer. ¿Estaba chula o qué? Sí, mujer. Oye, ¿la mujer cómo era? ¿Era guapa o fea? Que sabes que esas cosas me gusta a mí preguntarlas. Papá, qué mona. ¿Era rubia o morena? Es mona, digo yo. ¿Y el pelo largo o corto? Choto. ¿Has dicho como tú? Sí. ¿Morena como tú? Sí. Sí. ¿Pero tú también llevas dos pistolas por ahí y vas pegando tiros? Totoro. Hay veces que no llevas las pistolas, pero vaya. Está bien. También con energía, ¿verdad? Ja, jefa. Oye, ¿la película te lo pasaste bien? Está bien, hijo. Esta película creo que también se podía ver en 3D. ¿Tú la has visto con gafas o sin ella? Te mojé. ¿Y con quién la viste? Papá y papi, yo, junto. Yo, mo, petata, aba. Sa. Adiós, Emma, yo. Hola, buenas tardes. Me llamo Teresa y bienvenido a la nada de Asido. Esta tarde a las 4 tenemos de deporte con Afonso. Bajamos a sótano pasar la lista de deporte. Por la tarde ponemos en la fila y cogemos el material y nos salimos afuera, andamos y después a correr alrededor de la pista, calentamiento de equipos para hacer un partido. Cuando terminamos de deporte hacíamos beber agua y cogemos nuestras cosas, merendamos ácido. Después, cuando terminamos, a las 5:30 bajamos al taller de autonomía. Pepe se mira. Hasta las 7 terminamos a la vuelta a casa a ver la tele, pasa palabra y a cenar y poner aparato y a dormir el día siguiente a trabajar. Yo lo hago el deporte los jueves con Paz, con Diego, con Gaby, con Alejandro, con Juan Isidro, con Elena. Hacemos también y también corremos, calentamos y después hacemos unas pruebas con la fuerza. Prueba lanzar la pelota y lo llevamos 4 puntos y también. Y si vamos al centro, tenemos un descanso. Y también saltamos y todo lo que lo manda Focho. La Focho, yo. De lunes el deporte y hacer de y hacer de pesas y hacer de músculo y de luego Me acordé y ese de la de otros. Yo me llamo Paqui. Yo hago yo copo ote luna la foso. Yo siento a que copita se lo dando huevo por correr. Y me mete ahí lo y que le voy a hacer prueba y como me lo está de sama con lo está se quedó puta. Yo mañana yo eso mañana yo eso duelo y ya duelo yo a ver ahora sí pesa pesa. Así, allá, sentadilla, sentadilla, así. Ok. Bueno, ¿os gusta entonces la actividad de deporte? Sí. ¿Estáis contentos con Alfonso? Sí. Muy bien. ¿Algo más que queráis decir? ¿O nos despedimos? Sí, yo no. No. Allá. Allá. Adiós. Allá. Yo. Televisión. Hola, me llamo José Antonio y voy a hablar la serie de la fuga. Lo que más me gusta es la serie de la fuga. Salió un hombre de la fuga. Son muchos hombres que luchan todo con ellos, atacan a su compañero. Luego salió Daniel, el más personaje de la serie, que salió con la María Pabrete. Son un amigo y luego se encuentra a Daniel cuando estaba pequeñito y luego la María Pabrete lo echaba a él. Pero entonces, ¿esta serie de qué va? ¿De qué va? Son acción, aventura. Y ahí ellos... Y una cosa, ¿de dónde tienen que fugarse? Fugarse por la libertad. ¿Pero dónde están encerrados? En la fuga, dentro. ¿Dónde están encerrados? En la cárcel. ¿En una cárcel? Sí. ¿Y por qué están encerrados? Porque a uno sale un hombre malo y también detiene a Daniel. Estoy viendo que la serie, la cárcel esta se llama La Torre, ¿no? La torre. Es como una gran cárcel que está en mitad del océano. Sí. ¿Y cómo te escapas de ahí? Ahí se escapa. Algunos se escapan María Valverde y otros se escapan Daniel. Bueno, y esta serie de momento solo lleva dos capítulos, ¿no? Sí. ¿Qué día están los capítulos por la tele? Los nuevos capítulos están en el 25. ¿Qué día? Los miércoles. ¿Los miércoles? ¿A qué hora? A las 10:30. ¿Y son largos? ¿Se hacen muy largos o son divertidos? Son divertidos. Ok, ¿y duran mucho? ¿A qué hora acaba la serie? Cuando se acaba la serie, termina a las 6:15. ¿A qué hora? A las 6:15. No creo que dure tanto. ¿Pero cuánto suele durar un capítulo? El primer capítulo fue cuando salió Daniel. ¿Pero tú lo ves hasta el final? ¿A las 12? ¿A qué hora acaba? ¿A las 12, 12 y algo? A las 10:12. Bueno, ¿por qué te gusta la serie? ¿Qué es lo que más te gusta de esta serie? La serie que salió a John Luna y con María Papete. Ajá. ¿Hay algo que no te guste? ¿Ponen muchos anuncios? Sí, muchas veces. ¿Son muy pesados? Sí. Ok. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar? Sí. ¿Qué? Me gusta la serie y que la vea mi compañera. Hasta el siguiente programa. Ahora me voy a cambiar y voy a hablar de una serie que me gusta. Se llama Lizzie McGuire. La pone de sábado a domingo en la NEO, sobre las 11:30 por ahí la pone. Una serie juvenil. Las protagonistas son Lizzie, su amigo Gordon y Miranda. Y familia y marca y Lani, pues ella estudia en un instituto con sus amigos, su hermano Mark también estudia en un colegio con sus amigos, también con Lani, con una amiga suya que es muy travieso, que hace de mi locura, mucha locura. Gordon está ahí, cuando está ahí, va el tercero, es cuando estaba ya acordado y enamorado de Lizzie. Pero no, ella en principio estaba enamorada de Ethan, un chico de más popular ahí del instituto. Hay una chica ahí que le hace la vida imposible a Lizzie, que fue amiga suya desde ya cuando era más pequeña. Se llama Kate, una animadora que se hizo muy popular. Muy popular que se fue a un campamento y ahí se hizo popular y se hizo la vida imposible a Lizzie. Hay un capítulo que se hace la amiga, pero luego ya se hacen enemigas, porque ella prefiere estar con su amiga hermanora, ella con Jordi y Miranda. Pero son tan amigas, eso sí. ¿Cómo es? Mira, Lizzie es mi papá. Tiene pelo largo, que es rubia. Así, cuando empieza la serie, te pone a ella, pero de más animada. Más animada. Bueno, de ello voy a hacer una pregunta. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Por qué te gusta? Porque es una serie juvenil de adolescentes y tuvieron un instituto muy de adolescente, de estudio, de amor, de fiesta también. Pues. Que yo la he visto yo una vez en mi casa. Pues. De esto, hay una película que se llama Lizzie Superstar o Lizzie McGuire va a Italia o algo de eso, ¿no? Sí, hay una película, sí. ¿La has visto? Una vez. Sí, pedetera no, la vi un poco. ¿Pero ella también es cantante, como Hannah Montana? Bueno, sí, la actriz, sí. La actriz se llama Hilary Duff. Esa chica que sacó varios discos. Sí. ¿Ha oído alguno de Hilary Duff? Uno, solo uno. ¿Y qué tal? Canta muy bien. En el instituto cuando salía un chico se enamora de ella. Bueno, de Gordon me dije que no, pero hay un chico que sí ya se enamora, que es Ethan, pero él prefiere que sea amigo. ¿Con quién la viste? ¿Con quién? Bueno, con nadie, yo la vi solo. Bueno, el domingo lo vi en mi abuela. Pero lo vi solo. ¿Lo viste tú solo? Sí. ¿Comiste algo? Pues me parece que no. ¿No? ¿Cuál es lo mejor? ¡La mejor! Cuando hace una guerra de comida. Ahí están los tres pasando. El Lizzie, Kay y Duckman. Cuando los tres pasando por el comedor en la mesa y pasa por un chico, lo te pasa por un chico ahora mismo, y el chico ya cuando le tira la comida a uno y ahí empieza la guerra de la comida. Eso es lo que más me ha gustado. ¿Y lo peor? ¡Lo peor! Cuando el profesor suplente le invita a su casa y se hace amiga él y el padre de ella. ¿Entonces te gustó? ¿Te gustó? Sí, me encantó. Pues nada, ¿quieres decir algo más? Pega así. Recomiendo a todos los compañeros y compañeras que la vean, que la serie de Jumini, que la pone de sábado domingo, los fines de semana, y que la vean. Una serie muy recomendada para los adolescentes y que la vean, que quiera que la vea. Bueno, se recomiendo a todos, especialmente se recomiendo a Bárbara y Brea, que la vea también. Ok. Bueno. Adiós. Hasta el próximo programa. Hola, me llamo Abel. Y me llamo José Antonio. Estamos en la radio de Asido y le vamos a hacer una pregunta a unos compañeros. ¿Yo? Okay. Bueno, Jorge y Diego, ¿por qué gusta esta serie? Mira, ¿por qué os gusta? Tija, porque está chulísimo. Ahí dice, niño. Son de unos niños que se va a un mundo. Y se transforma en esto. Esto se transforma en esto, ¿no? Sí. ¿Y eso dónde lo ponen? ¿Dónde? El clan. El clan, ¿no? El clan. Sí. Lo pone sobre las 7 y algo. Pero la serie, los más personajes la tierra, del agua y también de la señora del viento. La señora del viento. Lo que más te gusta más. ¿Qué te gusta más? ¿La tierra o...? ¿Qué te gusta más de los cuatro? ¿La tierra, el agua o el viento? Tierra. El señor de la tierra. Ahora yo lo digo yo. ¿Cuál de los tres está? Los tres, compañeros. Los tres, ¿te gusta? ¿De la tierra? ¿O de...? ¿Del agua? ¿De agua? ¿O el bosque? ¿O de bosque? Agua. ¿Agua y tú? El bosque. Bosque. Y luego está los malos. Sí. Lo malo que son. ¿Lo malo? El cuy. ¿Y tú? Me curo. De la oscuridad. El curo. Vale. ¿Algo más de qué objeto es lo mejor de la serie? ¿Por qué os gusta? ¿Por qué os gusta la serie? ¿Por qué os gusta? Bueno, mira, por decirlo. Este es el cuyo. Sí. Y color está en cuando. ¿Esto por qué os gusta? ¿Por la aventura? ¿Por los monstruos? ¿Por qué es divertido? ¿Por qué os gusta? Que monstruos. Por los monstruos. ¿Y tú? Cuéntame. Bueno. Están de acuerdo con los monstruos. Y con un poco de aventura. Porque comité son cuando empieza la primera parte de la serie, salió unos hombres de viento. Son unos niños que se van a una cueva y allí se transforman. Y el último de ellos, de los cuatro niños, se queda. Uno de ellos se queda de guardián. ¿Y los malos quiénes son? Los malos son que están ahí el señor oscuro. Pero una cosa, ¿y por qué hay, si son tres niños y tal? Porque uno. ¿Por qué luego hay 800.000? Porque uno se queda, uno de los cuatro se queda. Luego no hay un montón de gormiti. No, aparte. No, porque esos son estos son los señores de. Pero luego hay otros como pequeños, ¿no? Sí. Vale. Que son. Ok. ¿Algo más que queráis decir? ¿Algo más, Diego? Pepi, anda. Adiós. Hasta el próximo programa. Videojuegos. Bueno, pues ahora comenzamos la sección de videojuegos en la radio de Asido, recordando a un personaje muy querido por todos los que nos gustan los videojuegos. ¿De quién vamos a hablar? Super Mario Bros. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Gaby. Bueno, Gaby, ¿quién es Super Mario Bros? En un juego para pasar el nivel, ya hemos pasado el del 1, el 2 y el 3. Ya pasó eso, creo. Y ya pasó el 4-5 y vamos a pasar el 15. Bueno, efectivamente tienes que ir pasando niveles. ¿Y cómo es Super Mario? Que se las coge la cesta grande. Cogió, se metió grande a Mario porque está bien. Es un juego en. De exterior, que es mi hermana, que salió sigo en el nivel 20, en el nivel 21, es un juego. ¿De qué color es la ropa de Super Mario? Llevan azules y con esto pues rojo, pues lleva una sombrera roja también. Bueno, ¿y qué superpoderes tiene Super Mario? Mario se metió blanco de la planta esa. Se metió en la planta y que lo echa a los fuegos así. Para luego, matarlo. Además, a Super Mario le pasa una cosa y es que cuando se come una seta le pasa algo especial, ¿verdad? Sí, se la puso grande. Se vuelve grande, ¿verdad? Que se vuelve grande. De hecho, en el de la Nintendo. ¿Tú en qué consola lo has jugado? La SI. O sea, que has jugado New Super Mario Bros., ¿verdad? Sí, es un juego. Hay una seta que incluso se vuelve gigante y va por todo el escenario rompiéndolo todo, ¿a que sí? Sí. Y le cogió la moneda grande y llevarlo ahí. Porque en los niveles estos de Super Mario tú puedes coger monedas grandes, pero también monedas pequeñas, ¿verdad? Está bien. Oye, y resulta que cuando vas avanzando por estos niveles salen enemigos. ¿Cómo? Están Luigi, Jesse, Bowser. Espera, esos son. A ver, vamos a ir poco a poco. Salen enemigos que son a veces setas que van andando y salen también tortugas, ¿no? Tortugas, sí. ¿Cómo le puedes vencer a los enemigos? Tortuga va lento y en Mario que sigue más rápido. Y vas a saltarlo. Y entonces, saltas encima y te las cargas, ¿no? Y lo cargas, sí. ¿Y hay algún otro modo de liquidarlo? Coger la plancha y la echarle fuego. Echarle fuego, ok, ok. Luego también salen enemigos que no se pueden vencer, que son los fantasmas, ¿verdad? ¿Tú has jugado contra los fantasmas? Sí, eso está bueno. Eso hay que salir corriendo, ¿eh? Mi hermana acaba de seguirle una. Es la de Fantasma. Nos has dicho algo sobre un tal Luigi y sobre Daisy. ¿Quién es Luigi? El Luigi es el hermano de Mario. ¿Y cómo es Luigi? Cuando nació pequeño, un medio, y ahora lo puso grande. De hecho es más alto que Mario, ¿verdad? Ahora es muy alto. ¿De qué color es la ropa que lleva Luigi? Mario lleva con azul y rojo y también lleva la verde oscuro y también verde. Eso es Luigi, ¿no? Sí. Vale, ¿y quién? Has dicho algo de Daisy. ¿Quién es Daisy? La novia de Mario. La novia. ¿Y cómo es la novia? Está muy morena. ¿Muy está morena? Muy espera un momento. La morena era así, la mitad. El conecto así. Estamos mirando ahora mismo en internet. Vamos a ver de qué color tiene el pelo Daisy. Yo creo que muy morena no es. A ver, ¿de qué color tiene el pelo Daisy? Esto es mi costo. Ese es el bis. Ese es la novia de Luigi. Y ese es el bis. La novia de Mario. Uh-huh. Y lleva el traje de color rosa, ¿no? Sí, que lleva con rosa. Y los zapatos son azules. No, son rosa y tal. Entonces tiene mi. Son blancos y la piel es una piel. Ajá. Veo que hay. Nada. Lleva también una corona porque es una princesa, ¿verdad? Esas dos son preciosas. Ok, preciosas. Ok. Más cositas de Super Mario. ¿Quién es el malo de Super Mario? Bowser. Cuéntame quién es Bowser y cómo es. A ver. Venga, cuéntame cosas de Bowser. Hay dos Bowser, está bien. Bowser es el malo que siempre rapta a la princesa, ¿verdad? Sí. Pero tiene como hijos. Que son más pequeños, ¿verdad? Sí. Es su hijo. ¿Y qué? ¿Y cómo es Bowser? Es como una tortuga, ¿no? Era tortuga, sí. ¿Y qué más? Y tiene músculo, está bien. Uh-huh. Y lleva pincho en el caparazón. Sí. Y ah, ahora. Este se lo coge mi tortuga Carolina y le pega dos bocados y va afuera. A ver, más cosas de Super Mario. Mira, dos. Son mi prácticos, porque los cuida. Están los hijos de Bowser, que son un poco traviesos y siempre te atacan. Pero hay un montón. Son como los Gremlins. Hay uno que es Bisco, Hay uno que va con gafas rosas, hay una que es una chica, ¿verdad? Bowser grande, Cuervación pequeño, igual. Oye, ¿a ti por qué te gusta Super Mario? Juega bien. Y ese juego más potente que es de verdad. Era así, que vamos a pasar en el nivel 20. ¿Tú te lo has pasado o no? Sí, hoy sí. Oye, ¿y tú lo juegas solo o acompañado? Acompañado. ¿Con quién juega? Paula y yo. Ajá, ¿y quién juega mejor? ¿O los dos? Yo. ¿Sí? Porque soy más bueno. Más bueno no, mejor. Es lo mejor. Ajá. Porque es mejor. ¿Y entonces qué hacéis? ¿Lo compartís? ¿Una partida ella, otra tú? Para los dos, sí. Ok. Bueno, ¿tú tienes algún juego de Super Mario en la Wii? Sí. ¿Cuál? Mario Galaxy 2. ¿Mario Galaxy 2? Sí. ¿Y qué hay que hacer en ese? Va corriendo y ahora y va corriendo otra vez también para cogerle la vida. Lo que pasa es que ese se juega en 3D. En 3D, sí. ¿Cuál es para ti más fácil de manejar? ¿New Super Mario Bros., el de la DS? Sí, ¿o el de la Wii? La SI. ¿Cuál es más fácil? ¿O a ti pues, cuál te gusta más? Pues la SI. El de la DSI, ¿verdad? Sí. Ok. Eso voy a comprar uno para mi santo por la mañana que viene. Oye, a ti te gusta mucho Super Mario, ¿verdad? Sí. Porque además también, si no me equivoco, tú tienes un juego de carrera en el que participa Super Mario, ¿no? Mario Kart, sí. ¿Y qué hay que hacer en Mario Kart? A ver. Lo sigue, todavía creía. Para coger todavía creía para seguirlo. Que es un juego de él así. Es como. Como ese. Vas por circuitos, ¿verdad? Va circuito, sí. Y luego salen más personajes, porque puedes manejar a Bowser. Y luego también sale un tío muy feo. Ale. Que va de amarillo, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Este de aquí? Taira. Ese es Wario. Wario, eso. Y también sale un mono. Y el mono también. Que es Donkey Kong. Donkey Kong. ¿Tú, a ti cuál te gusta más? De los juegos de. Del Mario Kart, ¿quién te gusta? Donkey Kong. Y también Bowser. Bowser. Ajá. Los dos. ¿Es bueno? Sí. Ok. Y otro mono pequeño también rico. Ese es Diddy Kong, ¿no? Diddy Kong, sí. Oye, Gaby, si te parece, vamos a preguntarle también al resto de compañeros si ellos conocen a Super Mario. Sí. A ver. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Me llamo Isa. Isa, ¿tú alguna vez has jugado algún juego de Super Mario? ¿A qué juego has jugado? La de Mario Kart, Mario Party y esto, solo eso. ¿Cuál es el que más te gusta? La de Mario Kart. Mario Kart, ¿verdad? ¿Tú en qué consola has jugado a Mario Kart? En la Nintendo. Ajá, ¿igual que Gaby? Bueno, pero la Nintendo normal. En la DS, ¿no? Sí. Bueno, como yo lo he jugado también en la DS normal. ¿Y es divertido el juego? Sí. ¿Es fácil o difícil? Es fácil, pero. Y tengo que coger plátano, la tortuga. Había un juego ahí por ahí. La historia es que aquí en Mario Kart, Mario y su amigo hacen unas carreras. Entonces, quedar el primero. Pero resulta que puede ir cogiendo, como dice Isa, plátano, caparazones de tortuga, bomba y tirársela a los enemigos, ¿no? Sí. Y luego vas corriendo en distintos circuitos, cada uno diferente. Hay uno que es, por ejemplo, un castillo, ¿no? Sí. Con fantasmas y eso. Sí. ¿Qué más escenarios se ven? Pues se ve la nieve también, la playa, el desierto. ¿Cuál es tu favorito? A mí, la playa. ¿Y a ti? También en la playa. La playa. ¿Y tu personaje favorito para correr? A mí es Mario. Mario. Yo también siempre me suelo coger a Mario. Y eso. El juego, para quien tenga una DS, ¿merece la pena? Yo sí. ¿Lo recomiendas? Sí. Pero voy a comprar otro juego. ¿Cuál te compraría? La de... juego para la Nintendo. Que... uno para cuidar los animales y otro para cuidar a los bebés y todo eso. Ah, vale. Y también la de Mario. Ok. Bueno, vamos a ver qué más nos cuentan los compañeros. Iván, ¿tú conoces a Super Mario? No. ¿Te gusta eso o no? Es que me gusta la otra, la... dragón dorado. A ti te gustan los juegos en el tablet, ¿verdad? No, sí. Ay, de que me gusta dragón dorado. ¿Y dónde, de dónde sale el dragón dorado? ¿Eso es un juego? No, eso dibuja. Ah, pero es que estamos hablando de los videojuegos. ¿Tú, Mario, lo has jugado o no? No. ¿Te cae bien Super Mario o tampoco? Tampoco. Pues nada, vamos a seguir. Pepi, ¿tú alguna vez has jugado a Super Mario? No. ¿A ti te gusta eso o te da igual? No está. Te da igual, nada. Vamos a seguir. Esto es como una encuesta de eso típico que va y le pregunta a la gente. A ver, ¿cómo te llamas? Lorena. Lorena, ¿tú alguna vez has jugado a un juego de Super Mario? Sí, yo sí. A ver, ¿qué me puedes contar? ¿Qué recuerdos tienes de Super Mario? Uno nuevo que me ha comprado mi madre. ¿En qué consola? De la que te... es que tengo yo. ¿Pequeña o es la Wii? La pequeña. Es la DS, ¿no? La DS. Ajá. ¿Y qué tienes que hacer en el que tú tienes? Tengo dos. Mario Kart. Kart. Kart de carrera. Uh-huh. Y me gané un montón de copas. Ahí las competiciones, las carreras se dividen en copas. Y hay unas que son fáciles y hay otras que vaya, sí, que no son fáciles. Sí. Ajá. Y yo... ¿Quién te coges tú? ¿Qué muñeco te coges para correr? Yo, la princesa y el Mario y el Luigi. Y luego, de recorrido, ¿cuál te gusta más? ¿El de la nieve, el de la playa, el normal, el de carrera? ¿Cuál te gusta a ti? A mí me gusta más de la nieve. Luego has dicho que tiene otro juego de Mario. De carrera. ¿Y tiene otro que no sea de carrera? ¿De ir saltando, cogiendo la flor y eso? También eso. ¿Ese es el New Super Mario Bros? Sí. ¿Y qué tal está ese juego? El que nos ha comentado Gaby al principio de la... de este repaso a los juegos de Mario. Sí, eso. ¿Ese qué tal está? Muy bien. ¿Cuál te gusta más? De carrera. El de carrera, ¿no? Sí, porque tiene mi primo. Ajá. ¿Y tú lo tienes también o no? También. ¿O tú coges el de tu prima? No, cojo la mía. Ajá. Ok. Bueno, Noelia, ¿a ti te gusta Super Mario o no? No. No. ¿Has jugado alguna vez algún Mario o nada? No. Bueno. Y aquí también tenemos a Ana, pues vamos a preguntarle. Oye, Ana, ¿tú has tocado alguna vez un juego de Super Mario? De pequeña. ¿Y qué recuerdos tienes de Super Mario? Uf, yo recuerdo estar jugando con mis hermanas, nos poníamos todas a jugar, pero vamos, ahora ya... es que no juego. ¿Y el personaje te resulta simpático o esto que nos están contando de ir saltando por ahí, cogiendo las setas, los champiñones, o echar carrera, eso te resulta divertido ahora mismo? Hombre, ahora mismo, la verdad, no. Ahora mismo, de lo que es de juegos de pues juego, por ejemplo, a los de cantar, a sin estar y poco más. Ajá. Bueno, pues... más o menos, ¿hay alguien que quiera decir algo más de la saga de Super Mario o nos vamos despidiendo? Pues yo sí. ¿Qué quieres decir? A Maracay. A ver. Mario, para que lo cumpla bien para su cumpleaños, que ya tiene 25 años, que es muy alto. Eso que es porque quiere decir la verdad, Mario, para que sea correr más. Para seguir más estrellas para hacerlo, para seguir la copa. Bueno, lo que ha dicho Gaby no es ningún disparate. El personaje de Super Mario, el primer juego, ya tiene 25 años. Y de hecho salió un juego recopilando los 25 años. Así que no es ninguna locura. Tu mensaje a Mario. Sí. Bueno, ¿tú, algo más que quieras decir, Isabel, o nos vamos despidiendo? Y también tengo la de Mario Party, que sale en dado, que tienes que pisar, y sale el número, y van contando va ese juego de Mario. Es un juego de tablero y de fiesta, ¿verdad? Sí. Es divertido. Sí, es muy divertido. Elige un juego y sale de fútbol, sale de la bomba caliente, entonces sale y tiene que hacer fotos. Ese es el juego. A mí me gusta mucho ese juego. Ok, ese se nos había quedado sin comentar. Es bueno que lo hayas dicho. Lorena, ¿algo que queramos decir para rematar o nos despedimos ya? Yo sí. ¿Qué? Que me gusta más de carreras porque gané un montón de copas. Muy bien, pues ahí queda. Ahora sí, nos despedimos. Adiós. Adiós. Me gusta más Mario. Adiós. Hola, me llamo un poco Galera. Y me llamo José Luis. Y vamos a hablar de GTA. ¿Qué GTA vais a hablar? Liberty City. ¿Tú vas a hablar de Liberty City? ¿Habéis jugado también a Vice City o San Andreas? Pues yo digo en la 1. Bueno, ¿de qué va GTA? Contadme. Cada uno lo explica con sus palabras. ¿De qué va? ¿De qué va? Robar coches, coger armas, son escopetas, pistolas y pazocas también. Y también coge madre dieta, también roba el avión este de la policía y todo eso. Y también yo cojo la bomba, cojo una escopeta con fuego. Y también cojo una sierra para cortar los árboles. ¿Y tú? Bueno, ¿en qué consola lo tenéis? Yo era 2. Yo tengo la PSP. Y bueno, habéis dicho que os podéis montar en vehículo, en coche. ¿Qué tipo de coche hay o qué tipo de furgoneta? Contadme. Son los coches este de policía y también a un camión este de que lleva lleno de coches y de furgoneta. Son cuatro ruedas y también lleva 5 puertas. ¿Y qué más? Y hay moto también. Puedes coger la bici. Puedes subir a coger un tren. Para irte a otro sitio que no lo pide la policía. Que no te mata. Bueno, ¿qué os gusta más conducir? ¿Las motos o los coches? Yo los motos y los coches. Pero si tuvieras que elegir, ¿qué te gusta más, moto o coche? Yo los coches. ¿Y a ti? A mí también, coche. ¿Y qué preferís? ¿Coches de policía, deportivo, furgoneta? Yo deportivo, que no tiene de chao, es un coche amarillo. Descapotable, ¿no? Sí. Ok, ¿y a ti? A mí son los coches de la policía. Luego, esto es un juego en el que tú eres pues una persona que va en una ciudad y sí. Puedes hacer un montón de cosas. Sí, un montón de cosas. Sobre todo muchas fechorías, sí. Muchas gamberradas. Sí. Yo quiero que me contéis cómo es la ciudad y qué cosas me puedo encontrar yo en la ciudad de GTA. La ciudad es muy grande. ¿Por qué? Puedes subir hasta menos 12, 12 de altura de hasta arriba. Y el tío que tiene un piso, cuando entra en la puerta, puede cambiar de la ropa o de nudo. ¿Qué ropa se puede poner? Pues la ropa negra y también puedo poner un tatuaje en la espalda, en el pecho, y puedo hacer un también con la bici, puedo hacer un caballo. Y tú ahora has ido con en el ratón, tú has ido para has sacado de la PlayStation 2. Voy a pedir ese juego. Está luego San Andrea, está el de Vice City, está GTA 3, están los de PSP. Ahí cada uno tiene su puntillo. ¿Qué me podéis decir de la música? Ah, de la... ¿Qué música hay en el juego? Música. Hay este de rap, este de también de rap y de hip hop. Y también puede cambiar de XFM y la radio y también de reggaetón. Tiene ese juego de tú. ¿Hay reggaetón? Sí, está bien. Está muy chulo. Y ese hombre quiere buscar los hombres buenos. ¿Por qué? Los hombres buenos son fuertes y así ganan contra los policías. Bueno, ¿el juego merece la pena? Sí. Sí. ¿Qué es lo que más os gusta del juego? A mí me gustó ese... ¿Ese? ¿El qué? ¿El edificio? Ese edificio que me gusta saltar de altura. De hasta arriba del tú. ¿Pero si saltas, qué pasa? Pues... Si... Puedo saltar por lo mato. Pero, ¿te puedes poner paracaídas o no? Sí, está bien. Ah, vale, vale. Lo suyo es ponérselo y no morirse. ¿A ti qué es lo que más te gusta, Paco? A mí me gusta más solo son a los aviones muy más altura. Y ese juego está precioso, ¿no? Que tengo para PSP y tengo de PlayStation 2. Tengo los dos. Ok. ¿Es difícil? No. Decir que este juego, como es de hacer un poco el gamberro y salen cosas así un poco fuertes, hay que jugarlo siendo mayor de edad. Mayor de edad. Mayor de edad. ¿Vosotros sabéis cuánto es mayor de edad? ¿Cuánto? Yo 19. Tú tienes 19, con 18 ya se puede jugar. Sí, yo tengo 17. Oh. Es que no pasa nada. Bueno, no pasa nada, lo único, pues eso, tú ya sabes que esto son cosas de los videojuegos, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ¿algo más que queráis decir? Yo sí. ¿Qué? Que el último juego que va a sacar... El último, el 4 GTA. Puedo pedir para la PSP. O para la PSP. Ese está para la PSP. Ese está para la Play 3. Ah, no sale de Play 3. O la Xbox. Es que tengo la PSP. Tengo la PlayStation 2. Y dentro de. A finales de año, a lo mejor sale GTA 5. ¿El 5? El 5 ya. Pues ese voy a pedir. Ok. Pues. Hablando de pedir, vamos a despedirnos. Vale. Adiós. Hasta luego. Hola, me llamo José Luis. Vamos a terminar 34. ¿Ha pasado bien? Sí. ¿Y tú, Teresa? Sí. Y yo también. Ahora vamos a dar un consejo. Me lo he pasado bien hablando con Pablo y me ha cantado. ¿Y tú, Teresa? Yo sí. Bebé mucha agua y hacer más deporte y comer verdura. Hasta luego, próximo programa.